Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Me sigo oyendo así un poco raro porque, no sé, cada día tiene, como decía Miguel Ríos, una configuración diferente la mesa, y eso que prácticamente pues solamente la toco yo, pero bueno, como tengo que hacer varios programas con diferentes configuraciones, pues a veces se desconfigura. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, ya sabes, Confusión, aquí en Radio Esperantia, y encantadísimos de compartir contigo un día más este programa. Ya sabes que todos los días, o mejor dicho, todas las noches, entre las 11 y las 12, nos acercamos a ti a través de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com, las emisoras de FM que sintonizan hasta ahora nuestros programas, también a través de los dispositivos móviles con esa aplicación fantástica que se llama TuneIn. Y si no puedes, no quieres, no te apetece o prefieres hacer otras cosas a la hora del programa, pues tienes la opción de escucharnos en formato podcast, que también es bastante accesible. Simplemente entrando en radioesperantia.com verás ahí el menú, pinchas en donde dice programas, despliegas música, buscas Confusión, y ahí en Confusión, una vez estés dentro, pues pinchas en podcast y te encontrarás pues 466 programas diferentes. Cada día subimos uno, de lunes a viernes, o sea que echa la cuenta. Algunos días, pues por diferentes razones, no los hacemos, pero bueno, siempre de 10 a 11 hora canaria, una más en la península, pues nos tienes ahí en emisión. Y lo que comento siempre, que el primer programa lo hacemos en directo, lógicamente, y a lo mejor pues si lo escuchas dentro de unos días, pues dirás, ¿y esto cómo es? Y nos dice que hoy, por ejemplo, es martes 4 de noviembre, las 11 y 3 minutos, pues como lo escuchamos el 14 de marzo del 2017, pues... que habrá bebido este hombre, no, simplemente lo grabamos y bueno, los programas se incluyen las revisiones y luego están los formatos en podcast, que te puedes encontrar pues cualquier fecha, fíjate, los 466 que tenemos pues los hemos ido grabando y emitiendo en fechas anteriores, evidentemente. Pues nada, comenzamos y lo hacemos con un nuevo estreno. Ya te digo que este año 2014 hemos tenido música para dar y regalar. Todavía nos queda pues más de mes y medio, y con anuncios de discos que tienen que salir y que seguramente pues serán tan impresionantes como los que ya hemos escuchado el año 2014. El año 2013, ya te lo he comentado un montón de ocasiones, ha sido increíble, y este 2014 pues tiene una pinta también tremendísima. Son alemanes, es un trío, se llaman Club de Beluga, se presentaban pues a comienzos del año 2002, y además tienen fijación por el caviar, por los belugas. El caviar de beluga es de lo mejorcito que hay en caviar, según dicen los expertos. Yo no soy muy experto, pero bueno, el primer álbum se llamaba El Caviar a las 7, a las 3 de la madrugada. Ese fue el primer disco de Club de Beluga, es un trío alemán. Y bueno, para hacerte una idea de qué van, pues se podrían definir como pues una banda de nu jazz y algo de bossa nova samba. Te va a encantar, yo los conozco desde hace tiempo y bueno, suenan así de bien. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y ya sin perder ni un instante, comenzamos con este Welcome to Brazil, Club de Beluga. We'll be right back. start, please, friend? You ready? Look out! Comentado, pero la portada es espectacular. El álbum es Fishing for Zebras, pescando cebras, y aparece como un fondo del mar, pues una cebra como pues pastando, pero en el fondo del mar, pues un anzuelo y algunos elementos como una escarilla, un televisor, bastante curioso. Esto es Welcome to Brazil, nuevo trabajo de este trío alemán, Club de Beluga. Ya te digo, tengo una música diferente, nuyas, bossa nova, samba, sus sonidos muy relacionados con Brasil, y desde el año 2002 con nosotros, con ese álbum espectacular con el que se estrenaron Caviar a las 3. Y nos vamos al año 2012, pero hay que remontarse a la década de los 70, cuando salió originalmente este álbum. Lo que escuchamos, me lo he encontrado por ahí, es una remasterización hecha en Japón, pero el álbum, bueno, creo que cualquiera de los temas lo habrás escuchado más de una vez. La banda de Maurice Wilde, la Wind on Fire, y este tema que habría ser Rise, Let's Groove. ¡Qué maravilla! Este álbum Ray se lanzaba el año 81 e incluía esta gozada Let's Groove. Fíjate si ha llovido, ¿eh? Y lo que escuchas es una remasterización, una edición japonesa, con un sonido impresionante, ya lo ves. Como dicen ahora del sonido digital, lossless, o sea, sin pérdida. La banda de Maurice White, con gente pues como Ramsey Lewis, The Pharaohs, Ralph Johnson, Philip Bailey, John Bowery, Larry Dunn, Bobby Bones, y sobre todo siempre que hablo de La Heroine on Fire, la banda de Chicago, de Illinois, hablo de esa sección de vientos que tenía su propio nombre, eran los Phoenix Horns, una banda dentro de una banda. Don Myrick, Louis Satterfield, Ramley, Michael Davis y Michael Harris, aunque después se fueron incorporando nuevos elementos. Pero bueno, los originales, los cuatro eran Don Myrick, Louis Satterfield, Ramley, Michael Davis y Michael Harris. Menuda banda. Hubo formaciones que ahora pues no me acuerdo, que incluso pues los tuvieron utilizando. Phil Collins los utilizó a la Phoenix Horns. Y esto es una delicia, esto lo pongo muy a menudo porque me encanta. Británicos, Joey Negro con la banda que habitualmente lidera Summer's Band Moving Without Makers. Pon una letra en ello, en esta música pues pon una letra. Put a lyric on it. Joey Negro and the Summer's Band aquí en Confusión, radioesperantia.com. We'll be right back. Este álbum es una delicia, se llama Moving Without the Shakers, de Joey Negro and the Sambers Band. Joey Negro, que es su apodo, su sobrenombre se llama Dave Smith. Y es británico, suenan de maravilla, una banda muy numerosa de la escena musical londinense. Toda la música pues dance electrónica, que tiene este sonido tan característico. Cualquier disco de la Sambers Band es una delicia. Seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Se llama Aandra con dos A's. Y este álbum que suena de miedo se llama Meraki. Y lo de Aandra ha sido muy buena idea porque seguramente podrá llamar la atención a muchos. Y entonces buscarán a ver quién se llamará Aandra. Pues no tengo ni idea si hay alguna persona que se llama realmente Aandra. Porque la señora chica o señora a la que escuchas se llama Alexandra Hampton. es norteamericana, y nos propone este sonido tan característico entre el nu jazz, new age quizás. Llevo unos días escuchándola y así de fondo suena como muy sugerente, ¿verdad? A Andra Meraki, un disco que es genial, que estrenamos hoy aquí en Confusión, y lo que escuchas, Rise, de A Andra, con dos A's, A-A-N-D-R-A. Música muy muy bien hecha, como puedes apreciar. Rise, A Andra, Alexandra Hampton, norteamericana. Y este disco que he pillado este tema, pero que podría haber cogido cualquiera, y de hecho pues seguramente escucharemos en programas sucesivos temas de este álbum, porque de verdad es una delicia. Se llama Meraki, A Andra, Rise. Esto es Confusión, ya sabes, como cada noche entre las 11 y las 12 de la noche, en directo o en el resto de la programación de radioesperantia.com, en cualquier momento de la emisión, porque ya sabes que los programas los reemitimos, no solamente Confusión, sino los de el resto de compañeros que hacen posible Radio Esperantia, o en el caso de Confusión, pues en el formato podcast que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, programas, despliegas música, Confusión, y ahí pinchas en podcast y te encontrarás 466 con este. Y por supuesto, estamos como siempre encantadísimos de compartir contigo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio. Y si te apetece acompañarnos y compartir con nosotros un poco más de cerca el programa, pues hay un chat ahí en radioesperantia.com. Te vas allí y mientras estamos haciendo el programa, pues un montón de amigos y amigas están allí compartiéndolo con nosotros y comentándolo, evidentemente. Pues seguimos, nos vamos a Japón. Qué bien suena esta gente de Jazztronic. Black Dragon. Jazz desde la visión japonesa. Y con este sonido tan peculiar, una banda genial, Jazztronic. Su álbum homónimo de hace un par de añitos. We'll be right back. tercer álbum del año 2012 de Jazztronic, una banda que pivota en torno al DJ, productor y pianista Ryota Notsaki. Ellos son de Tokio y bueno, pues se les ocurrió grabar un disco. Normalmente pues los discos se graban en estudio, pero un estudio de grabación, pero ellos decidieron pues grabar un álbum en su estudio donde hacen los ensayos, ¿no? Una cosa así que sale de la habitual. Se llama Jazztronic Studio Live Best. O sea, lo mejor de lo grabado en estudio. Jazztronic. Esto se llama Dragón Negro, Black Dragon, de una banda que siempre nos ha encantado. Jazztronic están con nosotros desde el año, déjame mirar, pues 98, que lanzaron ese primer álbum que nos dejó alucinados. Música muy bien hecha en Japón, te hemos propuesto un montón de grupos y seguiremos haciéndolo porque tienen un nivelón espectacular. Jazztronic, el dragón negro, de su álbum del 2012, creo recordar que es lo último que han hecho hasta el momento. No recuerdo que tenga ninguno más reciente. Pues sigues con nosotros en Confusión y hay que ver cómo pasa el tiempo, que estamos prácticamente ya, pues mira, 35 minutos ya que hemos pasado de las 11 de la noche, 10 en Canarias. Hay que ver lo rápido que nos pasan los minutos aquí en Confusión. Seguimos con un indicativo y continuamos, que esto no termina. Funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. conocido recientemente, se llaman Climatic. Y hacen este sonidito chill out lounge New Jazz que tanto nos gusta. Mucho, mucho empalaga y algunos pues se repiten demasiado. Ya te digo que intento buscar algo que me llame realmente la atención y que se diferencie del resto. Esto creo que suena muy bien. Climatic. Jazz Breakfast, lo que escuchas. Y no sé si el... Sí, fue ayer. Que me encontré un disco. Es un disco bastante reciente. Que es como un recopilatorio de todo lo que hicieron los Monstruos de Change, la banda de Mario Maraguas y Lazer Bandros, Jack Sefred Petrus, y que sonaba así de bien. Things we do for love, las cosas que haría por amor. Change, change your mind. Esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com, como siempre, cada noche aquí en radioesperantia.com, contigo entre las 11 y las 12 de la noche, una horita menos en las Islas Canarias. Cosas que hago por amor. Things we do for love. Change, la banda de Jacques Fred Petrus, Mario Marawasi y durante mucho tiempo también Lazer Bandros. Seguramente recordarás ese de Glue of Love. Ayer te pusimos la versión de Wyman Tisdale, espectacular. Además, precisamente en el disco homenaje por la muerte de ese pedazo de vocalista, Lazer Bandros. Y seguimos, toca pues un indicativo porque esto no termina. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Stars, muy parecida a la banda y la música que hacen a Green Negro and the Sambles Band. También son británicos y este tema es una versión, yo creo que tenía como 5 o 6 versiones de este tema, El amor está llegando, La Discaminar. De una banda que te hemos propuesto ya en múltiples ocasiones, Tom Glide and the Love of the Stars. Además, esta versión es como un tempo diferente, algo más tranquilita. La versión, digamos, original es como un poco más acelerada, pero bueno, queda muy bien. Además, nos gusta variar muchísimo, ya sabes. Pues vamos rápido porque nos quedan 2 temas y 10 minutillos, y el tiempo ya sabes que no perdona. Esto es Confusión, radioesperantia.com, y desde la realización y presentación te mandamos pues lo mejor de lo mejor. Y por supuesto nuestro agradecimiento por estar allí compartiendo todo este tiempo con nosotros. Little Louis Vega, que es un DJ, remezclador, multiinstrumentista. Pincha en un montón de sitios, pero también tiene una banda, se llama Elements of Life. Él es puertorriqueño, bueno, de origen puertorriqueño, es neoyorquino y miembro de Master of War, seguramente te sonará. Este es su último álbum, Eclipse, con Elements of Life, y este tema, You Came Into My Life, versionando un pedazo de tema. You are real. desde la primera vez lo escuché, me encantó. Además lo escuché en el programa Claudia del compañero y amigo Esteban Novillo, hace un programa fantástico. Elements of Life, la banda de Little Louis Vega, miembro también de Master of Work, y este álbum doble que contiene verdaderas joyas. Esto que escuchas, You Came Into My Life, es un tema original del vibrafonista Roy Ayers, con el toque espectacular de Little Louis Vega, Elements of Life. Y no tenemos tiempo para más, sino para agradecerte enormemente que hayas estado con nosotros compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, aquí en Confusión. Y como siempre en radioesperantia.com, recuerda que el podcast puedes descargarlo en radioesperantia.com, te vas allá al menú, programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast y te encontrarás 466 podcasts con este. Y nada, que los disfrutes. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor de lo mejor. Y nos vamos, volveremos mañana. Te dejo con un temazo. Treat Yourself to My Love, versión extendida de Terry González. Así tal como suena, es norteamericana, neoyorquina. Y Terry, terminado en I latina, es así, de verdad. Terry González, a las Teresas. Los anglosajones las llaman Terry, o sea, sería Teresa González, pero bueno, Nueva York, Terry González. Un temazo que a mí también me alucinó desde el primer momento que lo escuché. Una delicia. Bye bye, hasta mañana, a ser felices. myself to my love.